buen día. Ahora sí, ahora sí, ¿qué tal? Bueno, Bueno. acá queríamos charlar un poquito de este tema, ¿no? Es un proyecto que tiene que ver con incluir a la pubertad precoz para los tratamientos y demás. Contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, la pubertad precoz es, vamos a decir, se da en las infancias, en las niñas y niños que se adelanta el proceso de desarrollo sexual, este que se tiene que dar entre los, a partir de los 10, 11 años, se vio en pandemia, que se estaba dando mucho antes, o sea, se le prestó más atención. Posiblemente esto venía ocurriendo hace muchos años atrás, pero no se le daba tanta atención. Entonces los padres empezaban a notar que sus niños se desarrollaban a los 6, 7, 8 años, tanto nenas como varones. Y la pubertad precoz, como todo tema médico y como todo derecho de las personas, principalmente de los niños, tiene que estar garantizado. Y como sucede en este país, en esta provincia, esos derechos muchas veces no están garantizados en su totalidad. La letra es muy general, entonces cuando aparecen este tipo, yo voy a decir patología, disculpen los de la medicina, pero voy a hablar desde mi conocimiento basado en información y en mi investigación. Cuando ocurren estos hechos, estas patologías, nos damos cuenta que el sistema, tanto público como privado, no los cubre. Y existe dentro del Ministerio de la Nación, como también existe acá en la provincia de Río Negro, vamos a decir, un listado de enfermedades poco frecuentes. Dentro de ese listado está la pubertad precoz. Y la pubertad precoz con la pandemia se vio que ya no es una patología poco frecuente, se está dando mucho y esto provoca mucha ansiedad, no solamente en los niños, las niñas, sino también en el entorno familiar. Hay que buscar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde se va a buscar? Y se va a buscar dentro del sistema jurídico, dentro del sistema legislativo. O sea, presentar un proyecto de ley que garantice el acceso de todas las niñas y niños que comienzan con los procesos de pubertad precoz, que puedan acceder al pediatra, al endocrinólogo, a la tomografía, al traumatólogo, al acompañamiento terapéutico, al psicólogo, a que dentro de la escuela también exista un compromiso, porque los chicos sufren bullying. Esto los afecta en su, vamos a decir, en su internalización primaria, que es cuando ellos empiezan a distinguir los roles, empiezan a tener identidades y no se sienten igual que el otro porque le está sucediendo algo a nivel biológico que no les permite integrarse. Entonces, en ese sentido, se presentó un proyecto de ley en el año 2021, que lo presentó la diputada nacional mandato cumplido, Lorena Matzen, que justamente yo participé en la escritura, en la redacción de ese proyecto, por eso tengo toda la información, pero también se presentó en el Senado de la Nación, que lo presentó el diputado Fahit, creo que es el apellido, que es el proyecto que en este momento los padres, hay una agrupación de padres preocupados por la pubertad precoz, que es el que está empujando que se realice el tratamiento dentro del recinto para que obtengan la media sanción y para que esta patología se incorpore al programa médico obligatorio nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Que la cobertura tiene que ser gratuita tanto en médicos como en estudios, en análisis y principalmente en los medicamentos, porque hay un medicamento que es costoso, que es importado, que a veces hay problemas de acceso a la medicación, porque no ingresa al país, porque su valor es en dólares, y que también las familias no tienen el dinero para comprarlo, ¿sí? Entonces, ese proyecto va orientado a esto. Por supuesto que los tiempos de la sociedad no son los mismos que los tiempos de quienes nos representan. Y aquí me voy a permitir hacer una opinión política personal. Estamos más preocupados por cómo se conforma o no un consejo de la magistratura o el sistema de la justicia, cuando en realidad la preocupación tiene que estar aquí. en tratar este tema dentro del Congreso de la Nación, en ambas cámaras, sancionarlos y darle la respuesta a las personas, principalmente garantizando el derecho del niño y la niña de su acceso a la salud, que o por hoy los que tienen la patología de pubertad precoz no tienen ese acceso. Bien, ¿se sabe acá cómo está el hospital? ¿Se sabe algún índice local acá? No, porque como todos sucede, siempre estamos dentro de la falla. Sí. ¿Cuál es el gran problema? Nosotros que somos un país que carecemos de estadísticas para todo, o sea que tampoco tenemos estadística de cuántos son los casos y cuántos se dan en cada provincia, más allá que también se dice que las variables de la pubertad precoz, o sea, las causas, no es una sola, son varias y están en estudio aún, para saber por qué tenía la incidencia donde aumentaron los casos de pubertad precoz en pandemia, pero no es porque el Estado se dio cuenta de eso, sino porque los padres empezaron a juntarse y a unirse para dar a conocer de que hay más casos de pubertad precoz que en otras épocas, ¿sí? Claro, porque siempre pensamos, ¿no? Esto de esto que el cuerpo va creciendo es muy personal. Siempre pensamos, ¿no? A veces hay chicos que se desarrollan antes, que se desarrollan después, que cada cuerpo tiene su tiempo y demás. Pero estamos hablando de infancias con muy corta edad, ¿no, Beatriz? Con muy corta edad, sí. Hay casos que se dan, no son las generalidades, pero podemos hablar de niños y niñas de un año. O sea, algo está pasando, que por supuesto que dentro de la ciencia y de la investigación médica eso está como tema que se investiga y que la comunidad científica e investigadora está preocupada. Pero hay que dar una respuesta a esta familia. La respuesta, hay un fármaco, no me acuerdo bien el nombre científico que tiene, y ese fármaco, las personas que van a realizar el cambio de sexo en Argentina tienen el acceso gratuito, o sea, ese fármaco lo tienen y no tienen que pagar por ello, mientras que las niñas y niños no lo tienen porque no está dentro de, vamos a decir, del vademécum y de este tipo de patologías, y no lo tienen cubierto. Entonces, muchas veces han tenido que recurrir a la justicia presentando recursos de amparo, con los tiempos que lleva eso, para poder acceder al medicamento en forma gratuita, que en la, como vamos a decir, el sistema público sanitario, ya sea nacional como provincial, no lo tiene, porque se nota que no invierten en eso, en los presupuestos, cuando tienen que proveer de fármacos a los hospitales, no lo tienen, y en las obras sociales, y bueno, ya ahí estamos hablando de otra forma de procesos, donde se niegan a pagarlos en completos, no hacen los reintegros, y eso lleva a mucha problemática en el entorno familiar, ¿no? Es bueno que se empiece a hablar, Beatriz, porque las cosas que se han conseguido, como estos fármacos para las personas que la necesitan, ha sido con luchas también, ¿no? Esto de insistir, porque sabemos de que estamos en un sistema donde generalmente no se preocupan si no nos ocupamos, ¿no? Nosotros como sociedad. Entonces, me parece que está bueno esto de que se empiece a hablar y que quizás los padres y la familia puedan reunirse y para hacer estos pedidos, porque realmente, lamentablemente, las cosas se consiguen luchando, las cosas se consiguen así visibilizando las situaciones que se están padeciendo hoy por hoy. Así que sí, realmente es cierto. Realmente sí. La única forma es esta. Tal cual. Así que realmente felicitaciones, Beatriz, por esta iniciativa y por la preocupación y la ocupación que estás teniendo hoy por hoy con este tema, y esperemos que podamos continuar hablando de estos temas que no son demasiado visibles y que es necesario que empecemos a conversar, ¿no? Y que afecta a nuestras infancias, nuestros futuros ciudadanos. Claro. ¿Sí? Donde ellos, esto les afecta no solamente desde lo biológico, sino también desde lo psicológico. Claro. Para una criatura que tiene 6 años, que es discriminada, que no se siente igual que su par, que no juega los mismos juegos que su par, que se retrae, lo afecta en su salud mental. Bien. Y tenemos que, yo incluso creo que la comunidad médica tiene que meterse y preocuparse, principalmente los pediatras. El proyecto no solamente solicita una cobertura gratuita de todo el tratamiento integral y que se incluya dentro del programa médico obligatorio, sino que también solicita que dentro de las universidades exista una cátedra, un módulo que trate al tema de la pubertad precoz, que afecta a muchas niñas y niños en la Argentina, pero también en el mundo, porque no solamente esto se está dando en la Argentina, sino que se está dando en todo el mundo. Yo estoy dentro de un grupo de padres, y ahí hay padres de la Argentina y hay padres de muchos países de Latinoamérica que tienen el mismo problema, ¿eh? O sea, ningún país podemos decir que es diferente que el otro en cuanto a su compromiso con la problemática de la ciudadanía. En la Argentina, la única provincia que sancionó un proyecto, una ley, vamos a decir, porque ya no es un proyecto, es una ley, y que la tiene a la pubertad precoz dentro de su programa médico obligatorio, es Misiones. Después, olvídate, ninguna otra provincia ha presentado ante sus legislaturas provinciales un proyecto de esta naturaleza. Y Nación va y viene. Bien. El proyecto no está en una comisión y duerme ahí el sueño eterno, ¿viste? Porque nadie se preocupa por eso, pero sí se preocupa de qué vamos a hacer con la Corte Suprema de Justicia. Puedo decirte, cuando le dije que este es el problema. Beatriz, aquí está la justicia. Muchísimas gracias por traernos todos estos temas, por aprender un poquito más todos los días con esta situación. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y bueno, charlamos pronto entonces. Bueno, hasta luego. Muy amable. Chao, chao, ahí estaba entonces Beatriz Kusich.